cuáles son sus límites epistémicos, cuál es su carácter, es ciencia práctica, es ciencia teórica, es ciencia subalternada, es ciencia subalternante, siguiendo terminologías más modernas, puede decirse de ella que es una ciencia del espíritu, a la manera de Dilthey, o es una ciencia de la naturaleza. Es decir, cuando uno se pregunta estas cosas, que son preguntas elementales, que exige el rigor científico, uno no encuentra ninguna respuesta. Por el contrario, lo que hallamos es una multitud algarrada de enfoques, de corrientes, de tendencias, de orientaciones diversas y contrapuestas muchas veces, o casi siempre entre sí. Resulta, por lo tanto, imposible reducir a algún modo de unidad formal semejante dispersión. Sin embargo, la ciencia exige, por su propia naturaleza de saber cierto, exige la reducción a la unidad formal de su objeto. Unidad bajo la cual sea posible reunir y subsumir la pluralidad de aspectos y de contenidos. Decía Santo Tomás, lo propio del sabio es ordenar, y el orden implica siempre una reducción de la multitud a la unidad. Eso está absolutamente ausente en el panorama de la psicología contemporánea. Por lo tanto, podemos concluir como algo de evidencia inmediata que todo cuanto aparece hoy bajo el rótulo de la palabra psicología no es otra cosa que un conjunto de técnicas y de disciplinas de variada naturaleza y fin caracterizada por la dispersión, la fragmentación y la confusión. A lo que hay que añadir la equivocidad de la palabra psicología o de la palabra psicoterapia, porque el pensamiento moderno, entre sus múltiples achaques y falencias, computa la de haber perdido por completo la noción de la analogía. Ha perdido el hábito de la analogía. Entonces todo se confunde, todo se mezcla, todo se complica. Por lo tanto, es imposible referirse a la psicología como una ciencia unitaria, con un objeto formal y material definido. Si a la manera de los escolásticos nos planteáramos hoy el antit y el quosit de la filosofía de la psicología, solo encontraríamos del lado de la psicología contemporánea una absoluta y estupefacta empresa. No sabría qué contestar. Ningún psicólogo hoy, que nadie que enseñe o estudie psicología al modo de hoy, poder decirnos nada respecto de estas sencillas y simples preguntas iniciales que cualquier alumno modesto del siglo XIII o cualquier universidad del siglo XIII se planteaba. ¿Qué es algo y si es? ¿Si es y qué es? Una vez que hicimos esta constatación, que es evidencia inmediata, se constata, surgen por lo menos cuatro preguntas. En primer lugar, ¿qué se entiende por psicología? ¿Todo lo que hoy se reúne bajo el rótulo de psicología corresponde a una única ciencia o se trata más bien de una suerte de materiales heteróclitos que se reúnen bajo un nombre común solo por una mera convención del lenguaje? ¿La psicología es una ciencia a la que podamos atribuir un objeto material y formal y asignar un método congruente con ese objeto? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué es la psiquis? Que es lo que da el nombre a la psicología. ¿Hay una realidad llamada psiquis? ¿Cuál es la naturaleza de esta psiquis? ¿Es algo sustancial? ¿Es una sustancia? ¿O más bien es un simple concepto funcional operativo? ¿Qué relación guarda esta psiquis con el cuerpo, por ejemplo, si llevamos esto a la psicología humana? ¿Es la psiquis, es algo distinto del cuerpo o es una mera extensión de él? Sería una segunda pregunta. Tercera pregunta. ¿Y qué resulta del hombre? ¿Qué es el hombre? Una vez que ha sido pasado por el tamiz de la psicología, ¿qué visión de la naturaleza y del obrar del hombre es posible deducir hoy a partir de los diversos cursos psicológicos en boga? Esa sería una tercera pregunta. Un cuarto y último interrogante sería, por último, ¿cuáles son las causas que han llevado a este estado de cosas? ¿Y si es posible hallar algún camino que nos lleve a superar el panorama actual de dispersión y de fragmentación al cual venimos aludiendo? Estas cuatro preguntas no son todas las que podamos hacernos frente a este panorama de la psicología actual, pero son por lo menos, a mi modesto modo, las cuatro más básicas, más elementales. Y ellas traducen las principales dificultades que la psicología ofrece hoy a quien se proponga estudiarla. Estudiarla con un criterio rigurosamente científico. Esas serían entonces las dificultades de la psicología como ciencia. Y al mismo tiempo estarían traduciendo la grave crisis de la psicología como ciencia. Una grave crisis de la psicología como saber científico. Y una vez que hemos constatado entonces este panorama de la psicología y nos hemos plantado interrogativamente frente a este panorama y hemos deducido que hay una crisis grave de la psicología como ciencia, frente a esta crisis nosotros proponemos plantear dos cuestiones. Primero, si es posible superar esta crisis y por cuáles vías. Y segundo, si los aportes que las diversas corrientes psicológicas actuales ofrecen, que son una inmensa masa de información, sobre todo en las corrientes más recientes, relativamente recientes, como por ejemplo la que puede venir del campo de las neurociencias o del campo de la psicología cognitiva. Esa masa de fenómenos y de información que se nos presentan pueden ser y deben ser analizados con rigor científico, pueden ser leídos, pueden ser inteligidos, pueden ser en alguna medida rescatados para la elaboración de una psicología que, siguiendo precisamente el espíritu de esta jornada, sea una psicología que se asuma con un profundo sentido sapiencial cristiano, porque el cristiano tiene que asumir con sentido sapiencial toda la ciencia. Ese es el desafío del pensamiento cristiano. Si el cristiano no toma frente a todo el saber científico una actitud sapiencial, el cristiano entonces deja de cumplir su misión esencial en el ámbito de la ciencia. Y de estas dos cosas trata la ponencia que yo les voy a presentar ahora. Si es posible superar esta crisis, por cuál vía y cómo, y si es posible rescatar algo o qué de esa inmensa masa de fenómenos y de información que la psicología moderna pone hoy frente a nuestros ojos, en orden a constituir una psicología cristiana. Y vamos entonces a la primera de las cuestiones que vamos a tratar. Para poder entender entonces si esta crisis de la psicología como ciencia puede ser superada, debemos comenzar diciendo que la psicología contemporánea tiene una dificultad capital. Cuando a partir de Christian Wolff, un filósofo alemán nacido en el siglo XVII, que vivió entre los siglos XVII y XVIII, cuando este filósofo alemán, cartesiano especial, pero cartesiano al fin, moderno, típicamente moderno, Christian Wolff, utilizó la palabra psicología, pasó a designar esta palabra, la palabra psicología, en el uso común, un término que nada tenía que ver con lo que podría ser la psicología o la ciencia del alma de la tradición clásico-cristiana. Acá hay una ruptura. Y no solamente por el hecho de introducir la palabra psicología, que tampoco la introdujo por vez primera Wolff, porque algunos autores antes que él habían introducido esta palabra. No se trata solamente del cambio de palabra. Los clásicos en la tradición clásico cristiana, medieval, escolástica, se hablaba de la ciencia del alma. Estos hablan de psicología. No está tanto el problema en el cambio de designación, sino en el cambio del concepto. ¿Qué hace Wolff? Wolff, como ha dicho el padre Fabro, inaugura la dificultad capital de la psicología moderna, de la cual derivan todas las otras dificultades. Y es que Wolff divide la psicología, la escinde, quiebra su unidad, porque quiebra la unidad de su objeto. Wolff establece en la psicología dos hemisferios totalmente distintos. Va a hablar de una psicología metafísica, que es una especie de discurso del alma que procede a priori. Esa psicología metafísica, dice Wolff, forma parte de una metafísica especial, con lo cual de paso Wolff arruina también la metafísica, suponiendo que la metafísica pueda dividirse en una metafísica general y una metafísica especial. La metafísica especial es una contradicción en los términos, no puede haber metafísica especial. Si es especial, no es metafísica. Bueno, Wolff entonces propone una psicología metafísica que procede a priori y una psicología también se llama racional, metafísico racional, y propone una metafísica empírica. Una metafísica empírica o práctica, perdón, una psicología empírica o práctica que procede a posteriori. Entonces establece un dualismo en el seno de la ciencia del alma, en el seno de la psicología. Un dualismo de objeto y de método, que tuvo un buen suceso. El dualismo wolffiano tuvo un buen suceso, porque la psicología no tuvo ningún buen suceso. Al contrario, a partir de esta desgraciada división, la psicología comienza a sufrir su proceso que la va a llevar a su crisis actual. Y a medida que el proceso de la ciencia moderna, por otra parte, fue reduciendo toda experiencia a mera experiencia sensible y mensurable, y haciendo de la ciencia fundada en este tipo de experiencia el único modelo válido del conocimiento científico, la separación wolffiana se fue haciendo cada vez mayor, hasta consumarse en el siglo XIX, en que la ruptura se hace definitiva. La psicología empírica de Wolff pasó a llamarse, sin más, a partir de los fisiólogos y de los filósofos decimonónicos, psicología científica, por completo independiente y ajena a la que podía ser la psicología metafísica de Wolff. Esta psicología metafísica prácticamente no tuvo ningún desarrollo, no tuvo ningún suceso, y la psicología empírica o práctica de Wolff fue sufriendo sucesivas metamorfosis, fue subsumida en el modelo de la ciencia moderna y terminó siendo, en el siglo XIX, sobre todo con Gundt, la psicología científica. Y esto todo es a raíz de esa dificultad capital, inaugura Wolf. En la constitución de la psicología científica del siglo XIX confluyen varios ingredientes que podríamos brevemente mencionar. En primer lugar, está todo el peso de la filosofía moderna, comenzando por el racionalismo cartesiano, que ejerció y viene ejerciendo una influencia decisiva sobre todo el conocimiento científico en general y la psicología en particular. Este dualismo alma-cuerpo es la herencia más difícil de remontar y en definitiva es la fuente original de todas las dificultades. A este dualismo hay que sumar una serie de consecuencias fruto de la tensión entre el empirismo y el realismo que caracterizó a la ciencia postcartesiana. Y así se introducen conceptos tan vagos y poco asibles desde una perspectiva estrictamente científica como el paralelismo psicofísico que propone Leibniz, que después fue desarrollado por Spencer, o el sensismo de todas las escuelas, sobre todo empiristas, que es un simple empirismo sensista que reduce el conocimiento a meros procesos sensoperceptivos, el asociacionismo, que nació a mitad del siglo XVIII, considerado por algunos autores como el primer movimiento o escuela estrictamente psicológica, los trabajos de John Stuart Mill, de Bain, que fueron abonando el terreno de la psicología como una ciencia conformada con el modelo de la ciencia científica, porque el modelo es el modelo de la ciencia llamada positiva, que es el modelo que impone definitivamente, aunque después va a entrar en crisis, el cientificismo del siglo XIX. Y es precisamente ahí, en el siglo XIX, en la mano de Gunn, surge en Alemania, en Leipzig, la primera escuela de psicología científica, que es una psicología que se separa cada vez más, hasta sobrepasarlo definitivamente, de cualquier matriz filosófica y se conforma plenamente al modelo de la fisiología. Por eso surge también, en el mismo momento, en el mismo ámbito, la psicofisiología, con todo su bagaje de psicología experimental, etc. Y esto, sobre todo en torno a la figura central de Gunt, de Wilhelm Gunt, va constituyendo esa psicología científica que domina buena parte del siglo XIX. Ahora bien, la impronta fisiologista, organicista, como también se llama, que caracteriza todo el desarrollo de la llamada psicología científica, explica en cierto modo la aparición de algunas corrientes que por oposición a esta corriente fisiologista y organicista de la psicología científica dio en llamarse corrientes psicologistas o psicología, de la cual el freudismo fue sin duda el paradigma. Ustedes recuerden que todo el trabajo de Freud aparece o se inicia cuando él advierte que las teorías de Charcot, el gran neurólogo o neuropsicólogo, para asumir y curar los casos de histeria resultan insuficientes. Ahí entonces, a partir de las primeras observaciones de los casos de histeria, de la neurosis histérica, es que Freud comienza a elaborar su teoría, que se inscribe dentro de estas reacciones, entre comillas, psicológicas. Lo interesante, sin embargo, es constatar que estas nuevas corrientes llamadas psicologistas resultaron también ellas tributarias de las mismas fuentes racionalistas, empiristas, fisiologistas, en definitiva mecanicistas y materialistas. De esto se ha hablado muy bien ayer, Padre Anderegui nos ilustró al respecto de este punto. De manera que el aparato psíquico de Freud, por ejemplo, la homeostasis del libido, que son hallazgos propios del psicoanálisis, son ejemplos claros de que también esta reacción psicologista, pretendidamente psicologista, era tributaria de las mismas corrientes que habían dado origen a aquello mismo contra lo cual el psicologismo quería reaccionar. Es decir, la psicología científica de profundo rasgo organicista y positivista. Surgen paralelamente muchas vertientes más, imposible nombrarlas todas en el curso de una ponencia. Está el caso de, ya nombré este autor, Dichter proyecta el dualismo cartesiano, que es ontológico, digamos, lo proyecta al plano epistemológico. Y siguiendo una distinción muy clara del pensamiento idealista alemán entre Geist y Natur, espíritu y naturaleza, pretende dividir el universo científico en dos hemisferios, como dice, el de la ciencia del espíritu y la ciencia de la naturaleza. Al principio, Dichter pone a la psicología como ciencia del espíritu. Después se da cuenta que no, que es una ciencia de la naturaleza, y la reemplaza por la historia. Surge, más allá de todas estas vicisitudes epistemológicas dentro del propio Dichter, surge sin embargo la corriente de la psicología comprensiva. Es una corriente también que tuvo su influencia en su momento. Pero también dentro de ese mismo espíritu dualista, cientificista, etc. Después, ya más centrado en el siglo XX, y a raíz de la gran extensión que tiene la fenomenología, la escuela fenomenológica, sobre todo a partir de Husserl, comienzan a aparecer otras vertientes psicológicas, las llamadas escuelas analíticas existenciales, etc., de las cuales von Gestalt y Viktor Frankl son, de alguna manera, los representantes más importantes. Y en la actualidad, para dar término a esta brevísima, incompletísima enumeración de líneas, aparecen dos fenómenos sumamente importantes y que me parece, en mi modesta opinión, están destinados en breve tiempo a erradicar por completo el psicoanálisis. El psicoanálisis yo creo que se mantiene como una especie de cosa muerta, más por pereza intelectual de quienes la sostienen que por una vitalidad propia del sistema. Pienso que el psicoanálisis está destinado a desaparecer en breve tiempo. Y además el psicoanálisis no es propiamente una ciencia, más bien una ideología. ¿Cuáles son los dos elementos importantes que están hoy haciéndose cada vez más presentes en el campo de la psicología? Uno viene del campo de la investigación médica, las neurociencias. Un conjunto de conocimientos que no solamente en los últimos 10 o 15 años, no solamente ha modificado el número de nuestros conocimientos respecto del sistema nervioso, sino que también han modificado muchos conceptos sustanciales de lo que es la actividad del sistema nervioso humano. El problema de las neurociencias es que ellas no se limitan al campo médico, donde son muy bienvenidas, sino que están avanzando en una verdadera invasión indebida de los límites epistémicos hacia una comprensión de la vida psíquica del hombre y hacia una comprensión del hombre. De manera tal que las neurociencias se presentan en este momento como un fenómeno dual. Por un lado, interesante en la medida que aporta conocimientos científicos muy serios y muy bien fundados en la experiencia científica, pero por otro lado, riesgoso porque pretende invadir campos epistémicos que no le corresponden, como es el campo de psicología. Yo a veces suelo decirle a los psicólogos, tengan cuidado con las neurociencias porque los van a dejar sin trabajo. Y el otro elemento, el otro fenómeno que tenemos también a la vista es la llamada psicología cognitiva, que ustedes conocen, que es también un conjunto de autores y de escuelas muy interesante, muy ligado a las neurociencias, que yo creo que en poco tiempo más va a terminar de desplazar el psicoanálisis. De manera que tenemos que vernosla con otras cosas, sin dejar de ocuparnos del psicoanálisis, que aunque esté muerto, sigue haciendo daño. Muy bien. En definitiva, entonces, para no seguir enumerando más, hemos puesto nada más que algunas cosas así al pasar, a buena pluma. Lo que queremos destacar es esto. Y acá sí, les pido que presten un poco de atención a lo que voy a decir. A partir de la ruptura inicial de Wolff, bajo la nítida influencia cartesiana, la psicología metafísica de Wolff fue perdiendo vigencia real y efectiva. Ya nadie se ocupa de la psicología metafísica de Wolff. En tanto, sin embargo, que la psicología empírica de Wolff, mediante un proceso gradual de desprendimiento respecto de la primera, no ha cesado ni cesa de dispersarse, de fragmentarse en infinitas vertientes que configuran el actual panorama caótico de la psicología. Y este es, entonces, me parece a mí, la situación a la que tenemos que dar, de alguna manera, alguna respuesta. Hemos meditado mucho sobre este tema. Personalmente ha sido un tema de meditación para mí durante mucho tiempo. Y tal vez las conclusiones que yo... Conclusiones no tengo de todo, es un tema que he elaborado. Pero las conclusiones provisorias o parciales que he llegado por ahí pueden estar equivocadas, no sé. Pero lo propongo a la consideración de ustedes y al debate. Me parece a mí que la única manera de superar este panorama caótico de la psicología contemporánea es volver a la ciencia del alma, tal cual esta ciencia del alma fue elaborada en la tradición filosófica precristiana, cristiana y medieval, y sobre todo tal como ella aparece en la síntesis tomista. Aparece en Santo Tomás. ¿Cómo es esta ciencia del alma? ¿En qué consiste? Y veremos también que esta ciencia del alma está llamada a desempeñar un papel rector y arquitectónico respecto de todo el saber psicológico. Y es por eso mismo que nos animamos a proponerla como una clave de valoración, de integración de todo el conocimiento científico psicológico actual. Aristóteles formuló una ciencia del alma. En realidad es el primero que la formula como tal. Ahí están los libros de Aristóteles que todos conocen, bueno, empezando el de Alma, todos los libros conocidos como los Parva, etc. El Tratado de la Generación y la Corrupción, el Tratado de la Memoria y la Reminiscencia, etc. Todos esos libros constituyen un corpus de doctrina de esta llamada ciencia del alma. A la ciencia del alma, tal cual la formula Aristóteles, siguen después otros aportes, desarrollados sobre todo, fundamentalmente, en los ámbitos filosóficos árabes, Avicena, por ejemplo, básicamente, los escolásticos, como San Alberto Magno, y fundamentalmente, Santo Tomás de Aquino. Y a esto hemos de añadir también la tarea renovadora e innovadora de algunos autores tomistas contemporáneos, que han hecho aportes muy significativos a la ciencia del alma. Entre ellos podemos mencionar a Mercier, padre Gemelli, y también al padre Fabre. Sin embargo, vamos a detenernos en Santo Tomás, porque él es la síntesis. Y por lo tanto todo de alguna manera está en él. Lo que le precedió y alguna vez también lo que le sucede. Y para ver esta ciencia del alma en la doctrina de Santo Tomás, vamos a hacer referencia brevemente a dos textos de Santo Tomás que vamos a leer y comentar. El primero de esos textos al que quiero referirme es uno en el que el Santo Doctor traza una verdadera visión arquitectónica de la ciencia del alma, que puede servirnos, la lectura y meditación de este texto de Santo Tomás creo que puede servirnos de mucho para poner orden o en este panorama caótico, o incluso para poner orden en nuestras propias perplejidades. Se trata de un proemio, un texto relativamente breve, el proemio que Santo Tomás pone al comentario de uno de los libros psicológicos, ustedes tienen de Aristóteles, conocido como De sensu et sensato, es decir, sobre el sentido y lo sensible. Es un texto de gran riqueza, de gran concisión, que va mostrando y va desplegando ante los ojos del lector el orden y la unidad arquitectónica del conocimiento del alma. Santo Tomás dice en ese texto: así como las cosas son separables de la materia, así también están próximas al intelecto, pues cada cosa es tanto más inteligible cuanto más es separable de la materia. Por eso las cosas que por naturaleza están separadas de la materia son, según sí misma, inteligibles en acto. Acá estamos en presencia de los textos más clásicos de Santo Tomás al respecto, ¿no? Es decir, algo es inteligible en la medida que se separa de la materia. La materia, es decir, no es inteligible. La materia es opaca, es individuante, ¿eh? La materia es de alguna manera renuente, impenetrable, renuente a la penetración de la luz intelectual. Por lo tanto, se hace necesaria esta separación de la materia. Y cada cosa se hace más inteligible cuanto más es separada de la materia. Y puesto que los hábitos de una potencia se distinguen en especies según la diferencia de lo que por sí es objeto de la potencia, es necesario que los hábitos de la ciencia, a partir de los cuales se perfecciona el intelecto, también se distingan, dice Santo Tomás, según la diferencia de separación de la materia. Y por eso, en el libro sexto de la Metafísica, Aristóteles distingue los géneros de la ciencia según los modos diversos de separación de la materia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué? Algo, todo es inteligible en la medida que se separa la materia, que es separable la materia. Y el correlato científico de esta realidad son las distintas ciencias. A cada grado de separación de la materia, digamos así, corresponde un tipo distinto de saber científico. Y acá Santo Tomás hace también una distinción, una triple distinción, que hace en otros textos, en otros lugares. Y dice: las cosas que están separadas de la materia, según el ser y la definición, corresponden al metafísico. ¿Qué quiere decir esto? Hay entes que existen, son y pueden ser definidos sin ninguna referencia a la materia. Esos entes que en su ser y en su definición no dependen de la materia sensible, corresponde que los considere metafísicos. Hay otras cosas, otros entes, que si pueden ser pensados, es decir, pueden ser definidos sin la materia, pero no pueden existir sin la materia. Es el caso, por ejemplo, de los números y de las magnitudes. Evidentemente el número puede ser definido sin referencia a la materia sensible, pero en la realidad el número no puede existir sino en una materia sensible. Yo puedo tomar, por ejemplo, la serie de los números naturales y elaborar todas las teorías matemáticas, pero evidentemente, en definitiva, sin referir esos números a ninguna materia sensible particular. Pero en la realidad no hay un número 4. En la realidad lo que hay son cosas que se numeran como 4. Hay 4 botellas, 4 relojes, etc. Pueden ser entendidos, pueden ser definidos sin la materia, pero no existen sin la materia. Y la consideración de este tipo de ente corresponde al matemático, dice Santo Tomás. Y por último, hay entes que solo pueden ser definidos y solo pueden ser en la materia, con la materia. Y por lo tanto, estos últimos entes, este último tipo de entes que necesitan de la materia sensible para existir, para ser y para ser definidos, corresponden al estudio, dice, del físico, del filósofo natural. Entonces vemos claramente, en este texto, en esta primera parte del texto que estamos comentando, la correspondencia de la ciencia con el ente, que constituye la pieza clave de la epistemología de Santo Tomás. La ciencia es ciencia de una ciencia que se funda en el ente. El conocimiento científico se funda en el ente. El fundamento del conocimiento científico es el ente. Continúa Santo Tomás diciendo: y así como los diversos géneros de la ciencia se distinguen conforme con la separación de las cosas respecto de la materia, de igual manera también en las ciencias particulares y principalmente en la filosofía de la naturaleza, las partes de una ciencia se distinguen según un modo diverso de separación y concreción. Entonces, hasta ahora Santo Tomás ha hecho una consideración general. Algo es inteligible según su posibilidad de ser separado de la materia. Y a cada grado de posibilidad de separación de la materia corresponde un tipo de saber científico, que básicamente son tres: el metafísico, el matemático y el del filósofo natural. Ahora va a ser una consideración ya especial respecto de la ciencia del alma, la ciencia del viviente. Y dice: las partes de una ciencia se distinguen según un modo diverso de separación y concreción. Y puesto que las cosas universales están más separadas de la materia, es por ello que en la ciencia natural se procede de lo más universal a lo menos universal, como enseña el filósofo en el libro de la física. Por eso, en la ciencia natural, comienza Aristóteles tratando de aquellas cosas que son comunes en máximo grado a todos los entes naturales, tales como el movimiento y el principio del movimiento. Y a continuación, dice San Tomás, después de tratar lo más universal, lo más general del ente móvil, del ente físico, que es el movimiento y los principios del movimiento, a continuación va como, digamos, haciendo sucesivas concreciones y aplicaciones de esos principios generales a determinados entes móviles, entre los cuales se encuentran los vivientes. Y acerca de ellos también va procediendo mediante una semejante aplicación y concreción. Aristóteles dice, San Tomás considera primero el alma según sí misma, como una cierta abstracción. En segundo lugar, hace una consideración de aquellas cosas que están en el alma conforme a una cierta concreción o aplicación al cuerpo, pero en general. Y tercero, hace una consideración aplicando todo lo anterior a las diversas especies de animales y de plantas, determinando lo que es propio de cada una de ellas. Es decir, eso más general, más universal, que es lo propio de todo ente móvil, que es el movimiento y sus principios, luego desciende por vía de concreción a los seres vivientes. Y dentro de los seres vivientes, a su vez, va haciendo otra serie de concreciones. Primero el alma, que es el principio de todos los vivientes, después ciertas operaciones del alma con el cuerpo y finalmente los vivientes particulares. De manera entonces que esta ciencia del alma unitaria, así como en el orden general de todas las ciencias la metafísica tiene la primacía y la rectoría, así en el orden particular del ente móvil la rectoría la tiene la física, y dentro de la física la ciencia del alma tiene la rectoría de esos entes físicos especiales que son los entes vivos, los entes vivientes. Y a su vez, esta última ciencia del alma se va aplicando en forma sucesiva. De manera que Santo Tomás va descendiendo desde una psicología general, que sería el estudio del alma, al estudio de ciertas concreciones, ciertas funciones como la sensibilidad, etcétera, y finalmente lo que conocemos como biología. De manera que esa ciencia del alma es una ciencia, por sus principios, rectora de un conjunto de conocimientos que van desde la psicología general hasta la misma biología. De manera entonces que lo que hace Santo Tomás en este texto que acabamos de leer y brevemente de comentar es proponernos la idea de que en cada orden hay siempre una ciencia arquitectónica y una ciencia rectora, porque es la que posee los principios. Lo hay en el sentido general, por eso la metafísica posee el principio de todas las ciencias, Y lo hay en el caso particular. En el caso particular del ente, del ente físico, el ente móvil, está la física o filosofía de naturaleza. Y en el caso todavía más particular, que dentro del ente móvil se distinguen estos entes especiales, que son los entes móviles vivientes, que son entes móviles que se distinguen porque tienen en sí mismo el principio de su movimiento, son semovientes. Ahí está entonces la ciencia del alma como ciencia rectora, que procede por sucesivas concreciones, desde lo más general, que es el alma, hasta lo más particularizado, son ciertas funciones del alma con el cuerpo, y finalmente lo que hoy podríamos llamar una ciencia biológica. El segundo texto que he traído para comentar corresponde también a otro comentario de Santo Tomás, una obra de Aristóteles, que es el comentario de la física. Aquí Santo Tomás en este texto vuelve otra vez a esta idea de que cada cosa es inteligible en la medida que es separable de la materia. Y según los grados de separación de la materia, existen los grados, los distintos o diversos tipos de conocimiento científico. Y comienza diciendo que aquellas cosas que comprenden algo común se han de determinar primero y en general. Y dado que no es conveniente que eso común se repita muchas veces en los tratados particulares, es necesario que en la ciencia de la naturaleza primero se ponga en el principio un libro en el cual se traten todas aquellas cosas que comprenden en común al ente móvil. Del mismo modo que en la filosofía primera se trata todas las cosas que es común al ente en cuanto a eso. Es decir, otra vez entonces, San Tomás va en este texto del comentario de la física, nos repite la misma idea. Hay una ciencia rectora del ente en cuanto a ente, que es la metafísica, en la universalidad de todo el científico, y hay una ciencia rectora en el caso particular del ente móvil. Este primer libro que precede, porque trata de lo más común del ente móvil, que es el principio del movimiento, es el libro de la física o filosofía de la naturaleza, cuyo sujeto, dice San Tomás, es el ente móvil en general. A este libro siguen luego otras obras de ciencia natural en lo que San Tomás va tratando, en lo que Aristóteles y San Tomás va tratando diversas especies de entes móviles. Por ejemplo, en el libro que Aristóteles dedica al cielo, trata del ente móvil según el movimiento local, que es la primera especie de movimiento. Luego, en el libro sobre la generación y la corrupción, trata del movimiento hacia la forma y de los primeros elementos móviles respecto de transmutaciones. Luego hablará de las transmutaciones en los especiales, en el libro de los meteoros. Después hablará de los entes mixtos inanimados, y ese es el libro sobre los minerales. Y después, finalmente, dice Santo Tomás, Aristóteles se hará cargo de estudiar los entes móviles inanimados, y de esto trata el libro del alma y otros libros que le siguen. En este segundo texto vemos entonces, aún con mayor claridad, la radicación de la ciencia del alma en la matriz común y universal de la filosofía de la naturaleza. Y es importante subrayar también el paralelismo que San Tomás traza entre la filosofía primera, que es la ciencia rectora de toda la ciencia, repito, y la ciencia física o filosofía de la naturaleza, que es la ciencia rectora de todas las ciencias que tienen que ver con el mundo físico. Pero acá hay una diferencia. La metafísica es ciencia universal y primera. Por eso es filosofía prima. La filosofía de naturaleza, y con ella la ciencia del alma, no son una filosofía primera, son una filosofía segunda, porque apuntan a un tipo particular de mente. La psicología entonces, entroncada en esta matriz de la filosofía de naturaleza, resulta ser una ciencia eminentemente figurativa. Pero no una filosofía primera, no una metafísica, sino una filosofía figurativa segunda, con aplicaciones prácticas. Entonces, a la luz de estos textos tomistas, resulta claro que es inconveniente distinguir una psicología metafísica distinta y separada de una psicología empírica, como quería Wolf, por ejemplo. Lo que existe en realidad no es una psicología dividida, escindida a la manera de Wolf. Lo que existe es una ciencia del alma, que es la cima de la filosofía naturaleza, que es una, y que va procediendo por sucesivas aplicaciones y concreciones, y tiene sí ella una tingencia metafísica. ¿Por qué? Porque San Tomás, cuando trata de del alma, dice que el alma es forma del cuerpo, el alma humana, pero ella no es solo forma del cuerpo, es también una sustancia espiritual que se une al cuerpo como forma. Por lo tanto, la consideración del alma como sustancia espiritual, no como forma animante del cuerpo, sino la concepción del alma humana como sustancia separada espiritual, corresponde al metafísico. Por eso la ciencia del alma de Santo Tomás tiene atingencia metafísica. Pero atingencia quiere decir que toca la metafísica, pero no es propiamente metafísica. Pues es la gran confusión que hay seguramente vos. Al proponer una psicología metafísica, de alguna manera está confundiendo una filosofía segunda con una filosofía primera. Está dando categoría de filosofía primera a algo que es una filosofía segunda. Y de aquí surge entonces la dificultad del capital. En estos textos y otros similares que pueden citarse, en lo que Santo Tomás comenta a Aristóteles, Santo Tomás no se limita, sin embargo, a un simple comentario de Aristóteles. En realidad, en todos sus comentarios aristotélicos, Santo Tomás se propone mostrar la intención autor, es decir, la intención del autor. Es decir, ¿qué es lo que ha guiado al autor comentado a escribir lo que escribió? Y lo que ocurre es que, por regla general, la intención está más bien implícita y oculta, y Santo Tomás lo que hace es explicitar y mostrarla. Por eso, todo ese orden que Santo Tomás pone en el problema del comentario del senso sensato o en el comentario de la física, no está explícito en Aristóteles. Aristóteles nos dice, primero voy a tratar en general del alma, y después a este libro del alma van a seguir. No, eso no está en Aristóteles. Ese orden está implícito, no está por lo menos explícito. Está implícito. Santo Tomás lo descubre y lo hace evidente. Por eso los comentarios de Santo Tomás apuntan al intencio y a la intención del autor. Y muchas veces la intención está y no está. ¿Por qué digo que está y no está? Porque muchas veces, al descubrir Santo Tomás la intención de Aristóteles, lo que hace es llegar hasta donde Aristóteles no supo o no pudo llegar. Por eso que los comentarios de Santo Tomás a los textos de Aristóteles son realmente textos tomistas, no son textos aristotélicos, son textos tomistas. Porque es el trabajo de descubrimiento que Santo Tomás va haciendo en la lectura del texto comentado, y va llegando con su propio genio, a través del intenso del autor, allí donde el autor no llegó, donde no pudo o no supo llegar. Y estos textos, justamente, de modo de ver, corresponden a los que acabamos de leer, a este tipo de textos, ¿no? Por eso es importante, entonces, cómo la mente arquitectónica de Santo Tomás nos va proponiendo una ciencia del alma, que es la ciencia rectora de todo el mundo físico viviente, el mundo físico viviente. Ahora, la ciencia del alma en Santo Tomás no se limita en esto, hay mucho más, muchísimo más. Santo Tomás tiene desarrollos sumamente ricos e interesantes respecto del alma en general y del alma humana en particular. Hay en él una verdadera arquitectura positiva respecto del dinamismo, de los dinamismos psicológicos, el juego de las potencias del alma, la distinción de las potencias del alma, el movimiento, el proceso de generación de las potencias del alma, la relación que existe entre ellas. Hay un análisis que podríamos decir pormenorizado de las potencias del alma en Santo Tomás, pero después hay también una descripción funcional de esas potencias. cuando San Tomás va estudiando las distintas operaciones del hombre, cómo va poniendo de manifiesto la unidad operativa, la perfecta continuidad de las potencias inferiores con las potencias superiores, tanto en el orden del conocimiento como en el orden del apetito. También vimos algo ayer en el tema de la participación de las potencias inferiores en las potencias superiores. La obediencia de la sensibilidad a la razón por la mediación de las potencias, de los sentidos internos más elaborados, como la imaginación. La noción de pasión, una noción muy rica en Santo Tomás, noción analógica, en sentido primero, la pasión en Santo Tomás es un movimiento del apetito sensitivo acompañado de transmutación corporal. Y en una elaboración mayor de la noción de pasión en De Veritate, San Tomás todavía establece en ese movimiento circular de la pasión, comienza en el apetito, en la aprehensión del apetito sensitivo y termina en la transmutación corporal, una doble dirección. Una, la que acabo de decir, aquella pasión que comienza en un movimiento del apetito sensitivo, realmente una aprehensión del apetito sensitivo, y termina en una transmutación corporal. Ahí está San Tomás, la llama pasiones anímicas, pasiones animales, dice. El doctor Echavarría traduce pasiones psíquicas, yo he traducido pasiones anímicas, más o menos estamos diciendo lo mismo. Pero también hay otra dirección de este movimiento. Hay pasiones que se inician en el cuerpo. Hay algo que enciende una alarma en lo corporal, en lo somático, y entonces a partir de allí se mueve el apetito sensitivo y se vuelve a cerrar el círculo del movimiento pasional. Estas son las pasiones corporales, como las llama Santo Tomás. Esta noción de pasión es muy rica porque permite superar una vieja disputa que hay en medicina y en psicología clínica, de la llamada patología psicosomática. No existe en realidad la patología psicosomática. La patología es una sola, ¿eh? Es siempre una pasión que en algunos casos comenzará con un movimiento corporal y por otro lado comenzará con una aprehensión del apetito, con una aprehensión sensitiva. Por ejemplo, cuando un trombo produce una detención de la circulación sanguínea en una arteria coronaria, en el corazón, y se produce un infarto, ahí se produce una serie de alteraciones neuroquímicas, etcétera, que de alguna manera encienden alarmas que hoy las neurociencias actuales han demostrado la presencia de estos marcadores somáticos muy interesantes. Bueno, y estos marcadores somáticos, ¿qué hacen? Producen una aprehensión de las potencias sensitivas que después sigue con el movimiento del apetito sensitivo, generando la famosa angustia que acompaña siempre, que es concomitante con el proceso doloroso. Ahí tienen ustedes una típica pasión corporal, de esa se encarga la medicina todos los días. Pero también está el otro movimiento de la pasión, que tiene una dirección distinta, una aprehensión sensitiva, es una alteración de la imaginación, un desborde de la cogitativa, mueve entonces el apetito sensible y terminan en una alteración corporal. Bueno, todas estas cosas y muchas más están en esta ciencia del alma. Pero esta ciencia del alma es una filosofía segunda, no es una metafísica, ni es tampoco una ciencia en el sentido moderno, es una filosofía segunda. Y ella procede por sucesivas concreciones, y ella está llamada a ejercer un papel rector en todo el conocimiento del viviente. Si tenemos pues en cuenta estas consideraciones que hemos esbozado, y que por lo tanto exigen una elaboración más precisa y detallada, el dualismo wolfiano y todo su lamentable impacto sobre el desarrollo posterior de la psicología puede empezar a ser superado, abriéndose de esta manera la posibilidad cierta de valorar críticamente, de rescatar e integrar los aportes de la psicología actual, llevándolos, en la medida de lo posible, a la unidad formal de la ciencia del alma. Pues habremos recuperado con la unidad rectora de la ciencia del alma la posibilidad de entender el mundo físico y al mismo tiempo con el mundo físico al mundo viviente y al hombre como viviente. Pero ese hombre como viviente, que no es solamente un viviente, es un viviente espiritual, porque el principio vital en él, el alma racional, dice Santo Tomás, y esto es la cima de la ciencia del alma en Santo Tomás, no es solamente una forma del cuerpo, sino que es también una sustancia espiritual. Y como sustancia espiritual, o también como lo llama hoc aliquid, ella está llamada a unirse al cuerpo como forma. Y por esta alma humana, el hombre, dice Santo Tomás, se sitúa en el confín entre lo visible y lo invisible. El hombre está situado allí. Ese puesto del hombre que tanto develaba a Scheler y que nunca lo llegó a entender ni a comprender, cuando uno termina de leer El puesto del hombre en el cosmos, se pregunta realmente cuál es el puesto del hombre en el cosmos, porque no aparece por ningún lado. El verdadero puesto del hombre en el cosmos está en ese horizonte, en ese confín entre el mundo físico y el mundo del espíritu. Ahí está situado el hombre. Ahí está situado el hombre. Y ese es el hombre que la psicología, como cualquier otra ciencia, no puede perder de vista. Porque si pierde de vista a ese hombre, que es él en sí mismo, con fin, pierde de vista todo. Von Gestatel, en otra perspectiva, no es nuestro mista, es un autor, un psicólogo cristiano alemán, dice, al hombre solo se lo entiende de las fronteras. Al hombre solo se lo entiende de las fronteras. La animalidad del hombre no se entiende desde el animal, se entiende desde el alma espiritual, dice von Gestatel. Muy interesante. Esta idea de que el hombre es un ser fronterizo y que solo se lo entiende de sus fronteras es en definitiva una repetición, en otros términos, de esta vieja idea de la ciencia del alma de Santo Tomás. Y por otra parte, tampoco Santo Tomás es de todo original en él, porque él la saca de Dionisio. Lo hemos mencionado ayer, esa gran idea de Dionisio, que siempre lo supremo del género inferior linda con lo ínfimo del género superior. Por eso, lo supremo del género corpóreo, que es el cuerpo humano, linda con lo ínfimo del género espiritual, que es el alma humana, que es la más pequeña y humilde de las sustancias espirituales, pero es una sustancia espiritual. ¿Por qué la más pequeña? Porque ella tiene una absoluta plenitud en su ser. Ella es, por eso es una sustancia. Tiene el ser por sí misma, porque es una sustancia. Por eso es una sustancia. Pero no puede realizar su operación fundamental, que es entender, si no se une al cuerpo. Porque la forma connatural de conocimiento humano es a través de la abstracción, a partir de las especies, a partir de las imágenes. No puede haber conocimiento intelectual sin el paso previo por las imágenes. Si la luz del intelecto agente no tiene como objeto de iluminación una imagen, y Santo Tomás insiste siempre, fantasmata no sunt sine corpore, las imágenes no existen sin el cuerpo, el intelecto agente no tendría dónde actuar. Desde luego que él es eminentemente espiritual, no es órgano de ningún cuerpo, y la acción del intelecto agente es una acción puramente espiritual, porque no es órgano, y eso lo sabía el mismo Aristóteles. El intelecto no es órgano, no tiene ningún órgano corpóreo. De manera entonces que pienso que esta consideración de la ciencia del alma que Santo Tomás nos ha legado, nosotros la podemos traer aquí como una propuesta. Es una propuesta integradora, es una propuesta unificante e integradora, y ella nos permitirá, en la medida que lo profundicemos, poner un principio de orden en el panorama de dispersión, de fragmentación y de confusión que, como dijimos al principio, caracteriza la psicología contemporánea. Y al mismo tiempo, esa ciencia del alma nos va a dar un instrumento crítico, en el sentido femenino de la palabra, el crítico es el discernimiento, separar, que nos permitirá ver hasta qué punto la inmensa masa de fenómenos que la actual investigación psicológica pone ante nuestra vista puede ser inteligible y puede ser, por tanto, rescatada para el tronco común de la sabiduría cristiana. De hecho, el psicoanálisis está exactamente fuera de esta consideración. Psicoanálisis, como dijo ayer el padre Andereguen, es intrínsecamente incompatible con la fe. Yo digo también que es intrínsecamente incompatible con la razón. El psicoanálisis no es una ciencia. Tiene severas fallas metodológicas, científicas, parte de a priori absolutamente antojadizos, de manera que está fuera de toda consideración, y hace tiempo que yo pienso que el psicoanálisis ya ha sido, ya está muerto. Es una rémora que puede seguir haciendo daño y lo hace, y hay que ocuparse de él sin duda, pero lo que se viene en la psicología contemporánea es otra cosa. Se viene todo el tema de las neurociencias, todo el tema de la psicología cognitiva, y para eso tenemos que estar preparados. Y me parece que la ciencia del alma, tal cual es expuesta por San Tomás como un conocimiento superior, integrador y rector, puede servirnos de un gran auxilio. Y la traemos como una propuesta de unidad, de integración y de diálogo en el ámbito científico. Nada más, no os aburro más, voy a estar. Se refiere no solamente a la metafísica como estudio mente con Geón o del uno, sino que se refiere a la metafísica como también conteniendo la consideración de los entes naturales, porque hay que recordar que la metafísica estudia todo, también lo que tiene materia, pero no en cuanto tiene materia, sino en cuanto es ente, y en cuanto tiene muchas otras perfecciones que Aristóteles no describió, sino que describieron otros autores, muy especialmente Dionisio, que usted citó, porque Dionisio es un gran metafísico de la concreción, es un gran metafísico de la sustancia con todos sus aspectos, no solamente, por ejemplo, con el aspecto de ente o de uno, sino con todos los que tiene, los más comunes y los menos comunes. Entonces, pareciera que hay que considerar un estudio metafísico del ente. El nombre de psicología, evidentemente, viene de alma. Entonces, así como históricamente recibimos la palabra, tiende a un aspecto reductivo, porque considera solamente, según la intencionalidad del hombre, el aspecto anímico del hombre. Ahora, el hombre no se reduce a ese aspecto anímico, más aún, el aspecto principal del hombre es metafísico. No se puede considerar el hombre sin considerar que el intelecto, como dice Aristóteles, es separado. Es separado y es capaz de captar lo separado de la materia. Por eso me parece que habría que hacer una elaboración interior en la distinción de los niveles epistemológicos y considerar que no solo está la psicología en cuanto estudia el género en el cual se encuentra el hombre, sino una antropología cuyo nivel principal, cuya constitución última epistemológica, es metafísica. Sin duda, para coincidir plenamente, ¿no? La antropología o el de hominem en San Tomás tiene de última una atracción hacia la metafísica, termina en la metafísica. Porque es muy claro, San Tomás dice, la concepción del alma separada, no como forma del cuerpo, sino como sustancia espiritual, puesto que ella es sin la materia y puede ser definida sin la materia, entra de pleno en la interior del metafísico. Bueno, todo esto me parece muy importante porque se van abriendo como temas, ¿no?, que exigen una rigurosa distinción y una rigurosa concreción desde el punto de vista epistemológico, y es, me parece a mí, un camino para empezar a ordenar. Yo lo que veo en el campo de la psicología contemporánea, yo no soy psicólogo, para empezar, ¿no? No soy cabaca, realmente. No soy psicólogo, pero he estudiado psicología, me preocupo por el tema de la psicología. Y todo este caos de la psicología contemporánea, una cosa caótica, lo veo sobre todo en el padecer de los estudiantes de psicología. Muchos estudiantes de psicología a lo largo de los últimos años han venido a verme y planteándome sus verdaderas angustias, sus obras, hasta insomnios, algunos casos de insomnio, porque no saben realmente para dónde disparar, si me permiten un poco la expresión coloquial, ¿no? No saben a dónde ir, porque es una cosa tan caótica, y terminan 5 o 6 años de estudio de psicología y no saben de lo que es la psicología. La desgracia que enseñan, saben menos todavía. Entonces, no, esto es real, me mueve a risa, pero es rigurosamente real. Y entonces, digo, estas consideraciones que están en Santo Tomás, me parece que pueden ser un principio de orden. Lo traemos como una propuesta. Nosotros proponemos. El científico tiene que ser abierto, tiene que tener una mentalidad abierta, tiene que dialogar y tiene que proponer cosas. Bueno, proponemos estas consideraciones de Santo Tomás, sobre todo de carácter epistemológico, para ir empezando a poner orden en este caos, ¿no? Y ver si desde la perspectiva de la ciencia del alma, en sus sucesivas concreciones, puede ser rescatado algo de lo que estos dos grandes aspectos de la psicología contemporánea, las neurociencias y la psicología cognitiva, lo van poniendo entre nuestros ojos. La diferencia que hay entre las neurociencias y la psicología cognitiva y el psicoanálisis es que estas tienen un principio de realidad, de razón y de verdad. sin duda las neurociencias están invadiendo la psicología en forma indebida, se están desbordando, pero ellas nos traen fenómenos que son contundentes y que no podemos olvidar. Lo que pasa, como decía el padre Fabro, el fenómeno está allí, pero el fenómeno no es una explicación. El fenómeno es un hecho, está allá, pero requiere una explicación, requiere una lectura. Y no tenemos la clave de la lectura, eso es lo que nos falta. La ciencia del alma, tal cual la expone Santo Tomás, creo que puede ser la clave de esa lectura. Y por lo tanto, un principio de orden. Y yo repito siempre aquello que dice Santo Tomás: sapientis es ordenar, ordinar. El propio de saber es ordenar. Y esa ha sido la intención de esta ponencia, ¿no? Por fin la psicología es una ciencia para algunos pensadores y para otros no, y qué piensa usted de todo eso. No lo vi, perdón, ¿puedo más algo? ¿Por qué para algunos pensadores la psicología es una ciencia y para otros no? ¿Y qué piensa usted con respecto a eso? Bueno, eso pienso que es parte de todo este caos en que estamos inmersos, ¿no? En realidad, hoy en día, la noción de ciencia fue, todo el largo proceso de la ciencia moderna, ese es otro capítulo, otro aspecto, ¿no? La ciencia, digamos, que primero va perdiendo su carácter analógico, la ciencia es unívoca. La ciencia solo se vale como ciencia y se admite como ciencia un determinado tipo de ciencia. Después se produce una radicalización mayor todavía de este proceso de la ciencia moderna, hasta que se concreta en lo que actualmente se conoce como la tecnociencia. La tecnociencia es un fenómeno de absorción de la ciencia por la técnica y que se caracteriza porque tiene esencialmente un rasgo operativo. Al hombre ya no le interesa conocer, le interesa operar, transformar la realidad, operar sobre el mundo circundante, ¿no? De manera que hoy el conocimiento científico ni siquiera ya va guardando el nombre. Hoy se habla de la tecnociencia, ¿eh? Y la tecnociencia es pura operación, es pura operación. Y la tecnociencia es absolutamente no ontológica, es anética, no es ética y no es dialógica, pues es solipsista, no dialoga, ¿eh? Hace unos años, a datos del año 2000, cuando todo era referido al tercer milenio, entonces era la psicología del tercer milenio, la medicina del tercer milenio, la gastronomía del tercer milenio, descargué en mis manos una revista de psicología de Barcelona, donde el número estaba dedicado, era fin del año 1999, número, decía en la tapa, número dedicado a la psicología en el tercer milenio. Entonces había un trabajo sobre cómo iba a ser la psicología en el tercer milenio. Entonces, la psicología es una ciencia del conocimiento. No, es objeto del conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? El conocimiento es una operación. ¿Qué consiste en esto? Conocimiento es una operación que consiste en un ingreso de información, procesamiento de la información y una salida de órdenes de ejecución. Eso es el conocimiento. Y esta operación es absolutamente indistinta que sea la operación de una máquina, de un animal o de un hombre. Entonces, fíjense ustedes cómo en esta perspectiva tecnocientífica puramente operativa se pierde el ser, se pierde, es no ontológica. Está lo mismo una máquina que un animal que un hombre. Lo importante es la operación separada de todo soporte. El soporte de la operación no interesa. Estamos en las antípodas de lo que decían los escolásticos. La operación sigue al ser. Ahora, la operación no tiene ser. Se encierra en sí misma, porque es absolutamente soberbia y solipsista y no dialoga, y no es ética, porque la ética no le interesa, porque la ética también ha sido sacada del campo de la racionalidad científica. Por lo tanto, hoy estamos en este nivel tan grande de, de degradación del conocimiento científico. Por eso es que las neurociencias quieren invadir el campo de la psicología, consideran que la psicología no es nada más que una rémora lingüística. Los principales autores de las neurociencias, por ejemplo, ponen algunos, sobre todo de ingleses, cuyos nombres me ha ido, uno de ellos es Amato, es un profesor que está en Estados Unidos, no me acuerdo en qué universidad. Ha dicho por ahí que en realidad la psique no existe. No hay una cosa llamada psique. Eso es simplemente una cuestión de lenguaje. La psiquis es un conjunto de operaciones, nada más. Y de operaciones que no van más allá de las operaciones que surgen de un principio exclusivamente material. Por eso, en las posiciones más radicalizadas de las neurociencias, se niega la misma existencia legítima de una disciplina como la psicología, ¿no? La psicología simplemente se la tiene como una especie de rémora cultural, de rémora lingüística, nada más. Es un discurso, como se dice ahora, un discurso, pero nada más que eso. De manera que nos enfrentamos a esta situación. Yo creo que tenemos que estar muy atentos al avance de estas corrientes, ¿no? De manera que esa es la razón por la que algunos consideran que la psicología es ciencia, otros dicen que no. Desde el punto de vista de las neurociencias, que vienen pisando muy fuerte a favor justamente de la seriedad y de la contundencia de muchas de sus comprobaciones experimentales, se está directamente queriendo como eliminar, como una mera rémora lingüística, la propia psicología. Doctor, en este crecimiento sistemático que está haciendo, ¿en qué lugar ubicaría a la psicología educacional, a la psicología social, que son materias que actualmente se enseñan en el secundario y están en los planes de estudio de la formación docente? En realidad serían aplicaciones prácticas de la psicología, ¿no? Serían, ahí la psicología funcionaría como, digamos así, la ciencia subalternante de ciertas ciencias prácticas, como sería la pedagogía, por ejemplo, o la ciencia social. Esas son ciencias prácticas, porque son ciencias que tienen como objeto no la verdad en sí misma, sino la verdad en tanto puede aplicarse a la vida práctica del hombre, a los distintos aspectos de la vida práctica del hombre, sea la educación, sea el gobierno de la sociedad, etc., ¿no? La moral es una ciencia práctica, ¿no? De manera que me parece que esas son las ciencias del alma, seguiría funcionando como la ciencia rectora de esto que son ciencias prácticas. Vemos también algunos aspectos de la psicoterapia, no quiero volver otra vez a encender la polémica de ayer, pero algunos aspectos de la psicoterapia deben ser tomados como arte, como ciencias prácticas, que necesitan del papel rector de la ciencia del alma. Doctor, le quería agradecer esta exposición, que creo que nos ha sentido a todos y a mí en lo personal me ha ayudado mucho. Bueno, muchas gracias. Yo no opino lo mismo, pero si yo opino así. Aprovechando el tema que usted ha tocado de la integración de un teorismo, del realismo filosófico y la psicología, quería hacer un aporte a algunas cosas que he escuchado acá acerca de la psicoterapia simbólica. Y en primer lugar, aclarar que la psicoterapia simbólica no se basa en la mirada de Jung, sino justamente en el realismo filosófico. En la síntesis esotérica turista, que allí este es el marco de la filosofía que subyace la psicoterapia simbólica, y también agregar que no trabaja con la imaginación, esto es muy importante. Trabaja con el símbolo, con la actividad simbólica. No pasa que en forma extensiva, a veces decimos, bueno, hace un trabajo imaginativo, pero no trabaja con la imaginación, ni creadora ni reproductora. Trabaja con la actividad simbólica. No el símbolo como quiere Freud, como esta cosa tortuosa, complicada y una manera de poder liberar esto que está en el símbolo, el ambiente caótico, sino el símbolo alguna manera, si me permite, como lo construimos los católicos. Es decir, y la liturgia, por ejemplo, es profundamente simbólica. En psicoterapia simbólica no hay un significado y un significante, sino que hay un símbolo que revela y que permite, quitando el velo, ver la realidad personal. En una búsqueda, el hecho de abocarlo, el símbolo permite un conocimiento por connaturalidad. Yo, con mi esposo, que tenemos tres adolescentes comprobados, que por más que le explico las cosas, y la sangre, eso no supone la virtud. Pero cuando en alguna estrategia acertada alcanza que se muevan o que alcancen un conocimiento por connaturalidad, ahí empieza el trabajo con la virtud. Y creo que el símbolo permite ese conocimiento por connaturalidad. Y creo yo que la psicoterapia simbólica está trabajando en esa frontera que existe, en ese encuentro sustancial de cuerpo y alma, no solamente en el conocimiento especulativo, ¿no? Un problema me pasa un micrófono, pero quería decirme una cosa, gracias. No, gracias a usted por su aporte. Muchas gracias. Yo he leído los libros de la doctora Ennis y me han parecido muy interesantes, ¿no? Sobre todo por el uso que hacen de la imaginación y también de la cogitativa. Me parece muy interesante, me parece realmente una escuela que debe ser considerada, ¿no? Muy tenida en cuenta. Con respecto al tema de la imaginación, también hay un libro que cuyo autor es un gran amigo mío, el doctor Carlos Velasco Suárez, que se llama La actividad imaginativa en psicoterapia, es la tesis doctoral de él. También con mucha base tomista, se estudia la imaginación, sobre todo, hace una relectura de toda la psicopatología, de la psicoterapia. También es muy interesante, ¿no? De pronto tomar una categoría como la imaginación y desde allí ir analizando todo el campo de la psicopatología. El problema es que es una obra juvenil y no está completa. Y el doctor Velasco Suárez, a pesar de los ruegos de los amigos, encabezados por los míos, no ha concluido esta obra. Es una lástima. Pero si por ahí la consiguen, está publicado por Eudeva, se la recomiendo. Porque realmente se llama La actividad imaginativa en psicoterapia. Que en realidad no es... El título no responde del todo al contenido del libro, porque en realidad es una lectura de la psicopatología a la luz de la imaginación. Bueno, todos estos son aportes que se van haciendo y tenemos que seguir haciendo. Bien, agradecemos nuevamente al doctor Mario Japonesa por un fuerte aplauso.